la orilla de cualquier río, en los azules de cualquier mar, en los murmullos y el vocerío, aún tú me esperas por esperar. Detrás del tiempo, en el vacío de largas noches he de caminar. Sé que me esperas, pasado mío, sé que me esperas por esperar. ¿Piensas que puedo aún volver hasta los bosques de nuestro andar, hasta los valles de nuestro ayer? Pero el camino me fue a robar lo que yo quise y no pudo ser, y que aún espero por esperar. ¿Piensas que puedo aún volver hasta los bosques de nuestro andar, hasta los valles de nuestro ayer? Pero el camino me fue a robar lo que yo quise y no pudo ser, y que aún espero por esperar.